Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso. Quienes sean nuevos, bienvenidos por primera vez. Yo soy Florencia de Fis y les pido de una vez que si no están suscritos a este canal, de una vez lo hagan aquí abajo. Y el tema del que vamos a hablar el día de hoy son los corazones rotos. Voy a empezar diciéndoles que yo sé que hoy no les voy a caer nada bien, a la gran mayoría, porque a mí mi mamá no me caía nada bien cuando me dijo estas grandes verdades que les voy a decir aquí hoy. Y la primera es que cuando te rompen el corazón, cuando terminas una relación, el poder de sentirte mejor y la única persona que te puede hacer sentir mejor eres tú misma. Y esto puede ser una gran noticia o una terrible noticia. Es una gran noticia porque sabes que tú tienes el poder de sentirte mejor y de cambiar las cosas. Pero para quienes llevan meses o a veces años estacionados en el papel de tengo el corazón roto y por eso no puedo ser feliz en una relación nueva o en la vida en general, pues está terrible porque quiere decir que así lo han decidido. Y esto tiene mucho que ver con un video que subí en semanas pasadas que se llama Asumir Responsabilidad. Aquí arriba está la tarjeta. Por favor, véanlo si no lo han visto. Porque está muy relacionado con muchas de las cosas que voy a decir en este video. Por supuesto que al terminar una relación y tener tú el corazón roto, tienes que vivir forzosamente una etapa de duelo que si no la vives inmediatamente, en algún momento la vas a vivir. Y eso no es solo sano, sino necesario. Pero tú decides qué tanto vas a extender ese duelo. Si cortaron, se separaron, se divorciaron, si se fue con tu mejor amiga, si tú lo terminaste por alcohólico, por drogadicto, por mantenido, o si eres hombre, si la cortaste por aprovechada, por floja. No importa cuál haya sido la razón de la ruptura, uno se siente mal. Aun si tú fuiste quien decidió terminar, es normal que te sientas mal porque hay una sensación de pérdida. Perdiste sueños, ilusiones y una pareja. Y es normal sentirse mal un tiempo. ¿Quién decide cuánto tiempo? Tú. Esa es la maravilla de esto. Y claro que cuando eso pasa, te preguntas si te vas a morir sola y rodeada de gatos porque no existe nadie para ti. Y además, cuando uno recién termina una relación y está tan vulnerable y tan dolido, todo te recuerda a esa persona. Prendes el radio, la canción que está te lo recuerda. Si ves una pareja en el parque, sientes que el universo te está atacando y te está poniendo parejas felices para que tú lo recuerdes. Lo recuerdas por las calles por las que transitaron, las películas que vieron, la comida que comieron, los lugares a los que fueron. O bien, todo lo que es lo contrario a él o a ella también te lo recuerda, porque uno encuentra la manera de relacionar cualquier cosa que esté pasando con el ex o con la ex. Es normal, natural y humano sentir todas esas cosas. Lo que yo quiero transmitir aquí es que hay que estar consciente de que eso tiene que ser temporal, porque entre más tiempo nos estacionamos en el dolor de la pérdida y en el sufrimiento, se va volviendo una zona de confort y la costumbre hace ley. Y al rato ya formas una identidad con esa persona que es la persona del corazón roto. Y entonces empieza a costarte muchísimo trabajo salirte de ahí porque llega un momento en el que ya no sabes quién eres fuera de esa situación, fuera de estar sufriendo por una expareja. Entonces sí es muy importante que sepas que tú eres quien decide cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Y entiendo que hay quienes están viendo esto y diciendo, obviamente yo me quiero sentir mejor y no quiero estar sufriendo. O sea, obvio, vieja gorda lo que está diciendo. Y cuando estás en ese periodo de duelo, hay que sentir el dolor para que fluya, para que salga, para que no se te quede atorado adentro. Y se vale gritar, llorar, maldecir. Claro, o sea, es un desgraciado o una desgraciada que te rompió el corazón. Y no solo eso, rompió todas las ilusiones que tú tenías en esa relación que estaban formando juntos y en la que tanto invertiste, tu tiempo, tus ganas, tu disposición, tu amor, tu dinero a veces. O sea, es lógico, a veces años, ¿no? Hay tu juventud, aquí el Expo me ha robado juventud, no les quiero decir desde qué año, pero en las relaciones uno invierte mucho. Entiendo que te sientas así y claro que hay que sufrirlo. Y si no lo sufres, la situación se vuelve como un engrane atorado que no permite que la máquina que eres tú funcione. Yo no te puedo dar recetas ni magias para que esto no suceda, para no... Porque mucha gente me dice, es que no quiero sufrir, ¿no? Pues, o sea, sufrir es parte de la vida, ¿no? O sea, o por lo menos sentir dolor. Hay quien dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una decisión. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el dolor sí hay que sentirlo en su momento, porque si no, como ya dije, se queda atorado. Y tú decides cuánto tiempo. Y entiendo que hay quienes están molestísimas o molestísimos escuchando esto y pensando, esta vieja no sabe ni lo que dice, pues ¿cómo voy yo a querer estar sufriendo? Pues obviamente si por mí fuera ya no sufriría, pero no puedo. Y como he dicho muchísimas veces, no importa todo lo que digas antes de la palabra pero, en el momento que tú metes la palabra pero en una oración o en una frase, se nulifica todo lo que ya dijiste. Quiero sentirme mejor y estar bien y ser feliz, pero... Y ya no importa todo lo que dijiste antes. Lo que importa es lo que vas a decir después de la palabra pero. Y es, no puedo. Y hay otra frase muy chocante, y que es chocante porque es cierta, que es querer es poder. Para sentir, primero hay que pensar. Antes del sentimiento está el pensamiento. Es imposible sentirte triste si no estás pensando algo que te pone triste. Así de simple. Por eso hay que controlar los pensamientos. Y una vez que tú decides que tu duelo terminó, te pones a dieta mental. Y cada vez que te viene él o ella al pensamiento, lo sacas y lo sustituyes por otro pensamiento. Puedes repetir un mantra, una afirmación, lo que tú decidas. Los perros están ladrando porque están completamente de acuerdo conmigo. ¿Sí o no, esposo? Dice que sí. Y una vez que tomas esa decisión y te pones a dieta mental, a lo mejor lo tienes que hacer 40 veces por minuto. Pero un día te das cuenta que son las 5 de la tarde y que llevas todas esas horas sin pensar en ese desgraciado o en esa desgraciada. Esto es un poco como las dietas. Te pones a dieta, a veces medio te portas mal, la rompes, pero un día pasado cierto tiempo te das cuenta que aún cuando rompiste la dieta de vez en cuando ya bajaste 5 kilos, lo mismo te va a pasar con este tema del duelo. De otra manera, tú misma o tú mismo te estás autosaboteando en la autocompasión, en el victimismo y en el sufro muchísimo y por más que quiero no puedo salir adelante. Y a veces en la consulta las chicas me dicen... Cortaron una relación de 5 años y me dicen, es que llevo un mes sintiéndome así de mal, ¿no? Bueno, es obvio. Claro que después de una relación tan larga, en un mes no es el tiempo para que la vida siga como si nada. O sea, hay que tener sentido común y saber que cuando terminas una relación tan larga, claro que va a doler y va a doler un tiempo. Tú puedes decidir cuánto, pero... No me parece lógico pensar que en un mes ya vas a estar como si nada. Todo tiene su tiempo. Y aquí les voy a compartir algo que me pasó a mí. Yo alguna vez platicando con mi mejor amiga una y otra vez del ex por el que yo tanto sufría, en algún momento de la plática, yo creo que yo ya lo tenía harta, me dijo, bueno, ok, ¿y qué vamos a hacer? Porque a mí no me gustaría que dentro de un año estemos teniendo esta misma plática otra vez. Y ¡paz! O sea, sí fue un golpe y hasta el día de hoy me acuerdo porque me sacudió con esa pregunta y tenía toda la razón y se lo voy a agradecer toda la vida. Hazte esa pregunta. Ok, lo estás pasando muy mal. Y tú sabrás cuánto tiempo llevas sufriendo por esta persona. ¿Qué vas a hacer? Porque efectivamente sería lamentable que dentro de un año estés agobiando a tus amistades o a tu gente cercana con la misma conversación sin tomar cartas en el asunto. El tiempo es algo valiosísimo y no regresa. Entonces no lo pierdas queriendo a alguien que ya no te quiere, a alguien que no te valoró, por la razón que sea. Hace rato dije ese desgraciado o esa desgraciada. Probablemente no lo sean. Las relaciones a veces no funcionan porque no funcionan y se acabó y la otra persona no deja de ser una buena persona. Pero si no te quiso o si tú no quisiste seguir a su lado por el motivo que sea, y así como decidiste terminar o como él decidió terminar, tú decides dejarlo de querer y quererte más tú y apreciar la vida y aprovechar el tiempo que te queda en este mundo porque hay cosas maravillosas que hacer. Nadie te puede decir cuánto va a durar tu duelo, como ya dije, eso lo decides tú. Y seguir como amigos, como ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, es una pésima idea. Es como aceptar ser democionado en el trabajo. No te conformes con lo menos cuando ya tuviste lo más. Por favor, no lo hagas. No seas tu propio enemigo o enemiga. Y volviendo al ejemplo de la dieta, no es fácil. Se requiere disciplina mental, fuerza de voluntad. Pero pues decir que no es fácil no es un buen argumento para ninguna situación de la vida, porque ninguna de las cosas que valen la pena son fáciles. Y como bien se dice, si las cosas difíciles fueran fáciles, pues todo el mundo las haría. Aquí llegamos al final del video. No me odien por decirles estas verdades que alguna vez me dijo mi mamá. Les mando un beso. Aquí están mis redes sociales. Regálenme un like y suscríbanse si no están suscritos. Y aquí abajo está el link de mi libro Recuperando a mi ex, que te ayuda a recuperarte a ti misma para poder recuperar a tu ex. Y si no lo recuperas, por lo menos ya te recuperaste tú. Muchísimas gracias. No importa cuál haya sido la razón. No importa cuál haya sido la razón de la ruptura, todo lo que venga después de la palabra pero. Es todo lo que viene antes de la palabra, pero queda nulificado. No. Voy a volver a empezar.